manera de querer. Y sabes que te amo, que por ti me desespero, porque bailas con otras matándome de celos. Qué vanidoso que resultaste. De mí. La música te atrapa, te enloquece y es por eso.